En las arenas del Coliseo, un gladiador ha obtenido una asombrosa victoria contra 8 feroces guerreros y es aclamado por el público. Lo que nadie sabe es que ese gladiador fue en su día un general de Roma, que fue traicionado por el mismísimo César y acabó como gladiador, sin que nadie lo supiera. Tío, guay, campeón. Guay, qué bueno. El César decide bajar para felicitar y conocer personalmente al gladiador, y baja a la arena acompañado de su guardia pretoriana, dirigiéndose al misterioso campeón. Gladiador, has luchado con honor y has vencido. Quítate ahora el yelmo que oculta tu rostro y preséntate ante mí. El gladiador lentamente echa hacia atrás su yelmo y con la mirada fija en el César le dice: mi nombre es Gaius Pompeius Lucius Manius Frodus Bolsonus Numerius Publius Octavius Novenus Decimus Tiberius Augustus Septembrus Titus Licius Marcus Pijus Magnificus. Perdón, me he quedado en Lucius. Que me llamo Gaius Pompeius Lucius Manius Frodus Bolsonus Numerius Publius Octavius Novenus Decimus Tiberius Augustus Septembrus Titus Lucius Marcus Pijus Magnificus. Sí, bueno, ¿y no tienes un mote o algo? Soy comandante de las legiones del norte, general de las legiones medias, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada, tío de un sobrino vago que ni estudia ni trabaja, yerno de una suegra insoportable, cuñado de un pesado que solo me llama cuando tiene problemas con el ordenador, y dueño de un perro pulgoso. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Uf, mira que es malo de matar al Gaius Pompeius Lucius Manius Frodus Bolsonus Numerius Publicus Octavius Novenus Decimus Tiberius Augustus Septimus Titus Lucius Marcus Pijus Magnificus de las pelotas. ¡Hala, petroleros! ¡Dadle candela! Y así por fin el César pudo vivir tranquilo el resto de sus días y trincarse a su hermana sin que nadie le dijera nada. Fin. En 1972, 3 de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de Iguana Gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Amigos y bienvenidos al sexto programa de El laberinto del primigenio. Esta vez estoy, como siempre, con los otros compañeros de podcast, con David Flores @Gronan. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estoy grabando con el... Estoy ahora mismo en pelotas untándome aceite en el torso. Bien, supongo que claro, lo hice en relación de lo que vamos a hablar hoy. No, me estoy untando aceite en el torso porque me apetece. Bueno, también has tenido siempre un ramalazo, tampoco lo vamos a negar. Y luego, también tenemos a Tony Frau. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Aquí, hablar de algo histórico. Tony, hemos intentado que un hashtag que se convirtiera en trending topic, que es un hashtag, pues la almohadilla es de las narices, y es un Twitter para Tony. Pero no... Pero espera. ¿Tony sabe lo que es un hashtag? No. Vale. No, es que no sé qué es. ¿Y un trending topic? Tampoco. ¿Ves? Vale. Pues hemos intentado... En fin, pues sí, ya está. Sí. Bueno, porque... bueno, que hemos intentado que te hagas un Twitter que... y pronto lo conseguiremos. Vamos, chao. Yo creo, ¿no? Yo no sé. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Yo no sé. Pues... Depende de Tony. Yo con el Facebook ya me basta y me sobra. No. ¡Deja de ruiditos! Es que en Twitter tienes que estar todo el rato con... ¿Con qué? Bueno, pues todo el rato allí, dándole que te pego, escribiendo y tal. Y Es que seguirlo mucho más que el Facebook, y es por esto. ¿Qué va? Pero si cuando te hacen una mención, que cuando hacen una mención quiere decir que cuando alguien dice tu nombre, te llega un sí. mensajito que dice, alguien ha dicho tu nombre, y contestas, vale. Y ya está, no es tan complicado. Es sí que tienes que dejarte tiempo si quieres mirar todo lo que dice todo el mundo, pero sí, es contestar a lo que te dicen, tú te haces el Twitter, y cuando te dicen tu nombre, te llega una notificación, y ya está. Y tú respondes. Y ya vale. está. Bueno, ya lo probaré. No sé. Vale. Ya miraremos. Sí, bueno, ya lo miraremos. Venga, otro episodio más, sin Tony, sin Twitter. Ya te digo. Bueno, y nuestro presentador, nuestro magnífico presentador y guía gurú del programa, que es el gran Pablo Sierra, arroba Pablo Sierra 1. Bienvenido al programa. Ay, Davidito, muchas gracias. La verdad que gurú, yo tengo menos que. Madre mía, me estoy viendo una cervecita congelada ahora mismo. Verás tú, gurú, que... pues, entonces la estás chupando. Está ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a entrar en materia ya mismo. Vamos a hablar de tres temas, como siempre. Vamos a hablar de un juego de rol, de un clasicazo otra vez, que es el RuneQuest. ¿Cómo no? No podíamos dejarnos el RuneQuest. Bueno, ni el RuneQuest ni mucho más que van a venir después, pero el RuneQuest menos. Vamos a hablar de una serie de televisión que se llama Spartacus Sangre y Arena y de un juego de tablero que se llama Spartacus... ¿Qué más? Un juego de sangre y traición. Exacto, de esos tres temitas. Vosotros pensaréis, bueno, ¿y el RuneQuest qué tiene que ver con esto? Pues nada. Pero que bueno, realmente RuneQuest tampoco creáis que tiene un mundo muy explotado para hacer algo similar. Pues bueno, hemos tirado por el lado de los gladiadores, que le gustan mucho a Tony. Sí, los cojones. Tony, no pasa nada, ¿no te gustan los gladiadores? ¿Qué pasa? Que, oye, perdona, el tema de gladiadores es el tema de la lucha, ¿no? Cuerpo a cuerpo, así. Sí, con... sí, eso, el cuerpo a cuerpo. Del aceite untado. Venga, hombre, que esto es histórico, que esto ha pasado y hay muchísimo. Mira, hay muchísima gente, por ejemplo, en la BSK, que son fanáticos de los juegos de gladiadores, pero muchísima. Y es que desde el primer juego. Mucho Galler. Sí. No, mucho gay, no hay nada de gay de esto. O sea, no pasa nada, oye, Tony, no pasa nada, ¿eh? Es absoluto... que ha probado el Gladiator de Avalon Hill, vamos, que yo lo tengo también, es buenísimo. Esto... Bueno, ya hablaremos del juego de Marras, que bueno, tuvimos la suerte de quedar juntos. Como aquí no hay magos, y no hay elfos, y no hay pollas en vinagre, pues claro, esto. Bueno, hablaremos con propiedad de los tres, porque tuvimos la suerte de que David bueno, bajara de Barcelona a Mallorca, y nos juntamos los tres, sí. Y jugamos a este jueguecito, o sea que lo hemos visto los tres. O sea que hablaremos luego. Sí, y luego hicimos el trenecito, ¿no? Sí. No, eso no. Oh, yo me fui antes, ¿eh? Sí. Anda, que vaya tela. Bueno, venga, vamos a entrar, venga, vamos a ello. La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting. Asociacionpodcast.es. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario AsociaPodcast. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Entramos en materia con el juego de rol RuneQuest, tan jugado por nosotros hace ya tantos años, y hace tantos años que no jugamos, desde luego. ¿Qué es RuneQuest? Pues un juego de rol. ¿Qué significa RuneQuest? La búsqueda de las runas. A veces se estaba abreviado con las siglas RQ. Es un juego de rol que Chaosium publicó por primera vez en Estados Unidos en 1978. En 1979... la segunda edición, y en 1984 la tercera, que es la que llegó a España de la mano de Joke International en el año 1988. Vale, Joke International ya hemos hablado y hablaremos. Creado por Greg Stafford en aquel año, en el 78, fue un apasionado de la mitología. Escribió la historia de Snodal, príncipe de Fronela, y para dar un soporte coherente a esta historia, pues ideó todo un mundo imaginario al que llamó Gloranta. Al poco tiempo se unió un tal Steve Perrin, Y en un grupo, entre un grupo de fricazos más, ¿vale? entre ellos es posible que estuviese Tony, hace ya esos años, pues se convirtió en una especie de jefe de proyecto, ¿no? De hecho, fue Perrin quien bautizó el juego con el nombre de RuneQuest, basándose en un artículo que Stafford había publicado en una revista que se llamaba Wimps Footnotes, y en el que describía la importancia de las runas en el mundo de Witwer and Redmoon. Esta revista, la de Wimps Footnotes, fue editada por Chaosium a lo largo de 14 números entre el 76 y el 95. Pero fue a partir del 11, de 81, que es que se convirtió en la revista oficial de RuneQuest. Finalmente, la primera edición de RuneQuest, como ya he comentado, salió en el año 1978. Chaosium, aquí viene una historia curiosa entre Chaosium y Avalon Hill, que os va a sorprender. Chaosium decidió ceder los derechos del nombre y de la publicación del juego a los señores de Avalon Hill, que en aquella época eran, pues digamos, el masca, ¿vale?, de los juegos de guerra. Chaosium, por su lado, conservaba todos los derechos sobre el material que se publicase sobre Gloranta. Pero resulta que las relaciones entre Chaosium y Avalon Hill, pues, se deterioraron bastante, fueron a malas, y llegó un momento en que dijeron, bueno, a ver quién la tenía más grande. Y resulta que, pues, se pelearon, incumplieron contratos a Avalon Hill, porque Avalon Hill impuso que Gloranta pues no le gustaba tampoco mucho y quiso añadir un mundo adicional que era, digamos, una tierra alternativa como Fantasy Europe o Fantasy Asia, ¿vale? Fue a partir de ahí en el que empezaron a salir módulos basados entre un mundo y otro. Y esa alternativa de que o jugar en Gloranta, jugar en, pues digamos, en esos Europas y Áfricas más convencionales, pues no llegó a gustar mucho y se perdieron muchos fans de RuneQuest. Digamos que la tercera edición, a partir de según qué momento, pues empezó a perder chispa. Quiero decir que esto es en los años 90. Actualmente creo que se ha editado la sexta edición ya de RuneQuest. Pero bueno, eso es otra historia. Para que veáis un ejemplo de lo que he dicho, estaba leyendo un módulo recientemente que se llamaba La isla de los grifos. No los roca, sino los grifos, los otros, ¿vale? Esta campaña, mira, ponía: esta campaña estaba situada en un principio en un continente de Gloranta, en medio de las tierras salvajes de Yennertela. En la versión actual se le ha situado en una isla, porque las islas se pueden situar con mayor facilidad dentro de cualquier campaña. Si tu campaña tiene lugar en la tierra alternativa, puedes colocar la isla de los grifos donde mejor te parezca, aunque nosotros pensamos que el mejor lugar es el océano Atlántico al sur de Islandia. O sea, tú dices, bueno, ¿en qué quedamos? O sea, ¿juego en Gloranta en medio de las tierras salvajes o tengo que jugar en el océano Atlántico al sur de Islandia? O sea, te lo dejaban caer diciendo, elige, ¿no? Y sí, digamos, te dan las dos opciones para que escojas la ambientación que tú quieras. Mira, esto sí te curan, se curan de espantos y contentan a todo el mundo. Sí, pero vamos, a mí realmente no me gusta, porque si lo quieres pasar en una cosa, pues lo basas. El sur de Islandia, pues yo qué sé, ¿qué tiene que ver? O una cosa o la otra, vamos. Todo. Sí, porque es que no pega, ¿no? Ahora mismo, en la mayoría de juegos de rol disponibles en nuestro país tienen una característica en común, una raíz a las que fueron inspirados. Así encontramos muchos basados en la literatura, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que está basado en las obras de Tolkien, La llamada de Tulu, que está extraído de, bueno, de los cuentos de Lovecraft, y Stormbringer, el cual toma una origen, o sea, ha tomado origen, digamos, la famosa saga de Elric de Pellimoné. Otros, en cambio, pues han tenido raíz inspiradora en importantes obras cinematográficas como Star Wars, James Bond, Cazafantasmas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el RuneQuest es una de esas excepciones. Junto a Dungeons and Dragons, fueron juegos creados sin historia, sin background. Aunque, bueno, luego a posteriores sí que se crearon pues muchas aventuras. En el RuneQuest básico nos presenta un sistema de juego rápido, ¿vale? Práctico, y sobre todo estaba basado en los juegos, en dados de 100, en tiradas de porcentaje. De eso van a beber, de esos vientos, van a venir juegos como La llamada de Tulu y Stormbringer basados en ese sistema de juego, que sistema de porcentajes. Sí, el clásico de tienes una habilidad y sacar con un dado de 100 menos de esa cantidad para tener éxito. Uh-huh. Sí. El RuneQuest básico, pues digamos que para podéis inventar las aventuras medievales con los clásicos ingredientes de la literatura de fantasía, que si había trolls, había orcos, elfos, dragones, y también había magia, obviamente. Había un bestiario que era bastante completo. Y había muchos seres mitológicos también, ¿no? Uh-huh. Sí, había, la verdad que era un bestiario pues realmente pues amplio. El sistema de juego en particular, los personajes pues se creaban pues con un sistema de que ya conocemos, como fuerza, los atributos, ¿no? O tenían fuerza, destreza, constitución, tamaño, inteligencia, etcétera. ¿Qué pasa? Que todas estas características determinadas un número, cuanto mayor es este, más desarrollada está la característica. O sea, en caso de que los humanos va de 3 a 18 y varía con cada una de las otras razas. ¿Qué sucede? Que también había habilidades como agilidad, conocimientos, comunicación, percepción, sigilo, magia, habilidades con armas. ¿Cuál es la característica más importante en cuanto al combate? Cada round o asalto de combate era una duración de 12 segundos y está dividido en 10 segmentos llamados momentos de reacción o MR, numerados del 1 al 10. De acuerdo a la destreza y el tamaño de cada personaje, se le asigna un momento de reacción para actuar, MR cuerpo a cuerpo. A este se le suman 1, 2, 3 o 4 momentos de reacción más de acuerdo al tamaño del arma que utiliza. Digamos, eso era para determinar quién golpeaba primero. La otra característica importante es el de las localizaciones. Dentro de la hoja de personaje, seguro que lo recuerdas, David, venía como una especie de monigote. Sí, un muñequete con las localizaciones, sí. Exacto, y ahí pues tenía pues la cantidad de puntos de vida o de golpe con las que contábamos. Ahí también venían los puntos de golpe y los puntos de armadura que llevabas de protección. O sea, pues a lo mejor llevabas un yelmo, pues tenías un apartado que ponía puntos de golpe, donde ponía los puntos de golpe que tenías en la cabeza, y si llevabas una armadura, pues el casco que llevaras o lo que fuera, pues te aportaba unos puntos extra de armadura. Exacto. Luego también podías elegir ir a una localización determinada. Es decir, quiero ir a la cabeza o quiero ir a un brazo. Entonces, lo que sucedía que tu habilidad de porcentil del arma se reducía a la mitad y además tenías un menos 10%, ¿no? Era la dificultad que era pues ir a un órgano pues en concreto. Y si no localizabas, que era aleatorio, ¿no? Era una tirada. Sí, era aleatorio. Esto ya Avalon Hill lo sacó en un juego de mesa que se llamaba Magic Real, creo. Ajá. Tipo de combate este. Pues fue cogido, bueno, por una quest. Luego también había tres tipos de magia, bien diferenciados, que había la magia espiritual, la magia divina y la magia hechicera. La magia espiritual era utilizada por chamanes, se basaba en los poderes y favores que pueden darnos o ofrecernos los espíritus, y sus hechizos no eran muy poderosos, pero sí son fáciles de realizar. Estaba la magia divina, utilizada por sacerdotes, es la más potente y fácil, pero sus hechizos pueden utilizarse una sola vez, compensando así su poder con las otras dos ramas de la magia. Y luego estaba la magia hechicera, que esta sería en término medio, ya que no es fácil, pero tampoco es extremadamente difícil de realizar. Es la utilizada por los magos y hechiceros, y sus poderes provienen del conocimiento y de las leyes naturales. Existía un cuarto tipo de magia, que era la magia ritual, y esta era utilizada por las otras tres ramas y se define como un poderoso procedimiento mágico que lleva cierto tiempo de realización. Este permite hacer conjuros adicionales no encuadrados en ninguna de las otras tres ramas. Material que tenemos editado en español de esa, digamos, tercera edición, hay bastante, que va del 88 al 95. Con lo cual, partiendo del RuneQuest básico del año 88, enseguida salió un módulo el año siguiente que se llamaba Los Vikingos, y un ejemplar que tiene David ahí físicamente, que es el RuneQuest avanzado, en abril del 89. Sí, que dices, ¿por qué tengo solo el manual de RuneQuest avanzado y no tengo el básico? Pues no tengo ni zorra idea, pero bueno, la cuestión es que tengo aquí un ejemplar de abril del 89, del RuneQuest avanzado, que tiene las hojas ya amarillentas, pero bueno, bastante bien conservado. No, desde luego. Yo sé por qué tienes ese, porque realmente nosotros en el club, cuando empezamos a jugar, el RuneQuest que había era ese. ¿Vale? No, yo el RuneQuest básico físico no creo ni haberlo visto en el club. O en el mundo rolero. Ah, quizás sí, o se me pasó. También la portada sí que es cierto de que del reglamento avanzado es mucho más llamativa que el básico. En el RuneQuest avanzado es un libro azul, ¿verdad?, donde hay un guerrero con un escudo, que lleva como dos serpientes en ese escudo, lleva una especie de casco, y lleva una cota de malla, una espada larga en una mano, bajando unas escaleras, y detrás hay una chica guerrera con una lanza, una chica guerrera suelta, con el pelo rojo suelto, ¿verdad? Esta es la portada, ¿no? Sí, es tipo como... Sí, estilo Red Sonja. Vale. Y luego, el reglamento básico era una portada que era una especie de demonio, ahí, verdoso, donde había un pequeño mago. Pequeño no, está dibujado como si fuese en perspectiva, muy a lo lejos, pequeño, al lado de ese demonio gigantesco verde. Y mucho más arriba, o sea, más cerca de la imagen de la persona que mira, hay una especie de mujer armada con un cuchillo. Va semidesnuda, porque lleva los pechos al aire, así tal cual. Apenas lleva algo atadas en las piernas, algo para protegerse los pies. Lleva un taparrabos, un cinturón y una especie de guerrero. También, pues con el pelo así largo, lleva una espada a una mano y va con los brazos extendidos, como si intentase hacer equilibrio, como si fuesen andando por algo muy estrecho, que en realidad no lo es tanto en el dibujo. ¿Te suena esa foto? Pues la verdad es que no. No, tampoco. Vale, será el primer libro de Ron. Probablemente lo que tuviéramos por allí cuando jugáramos nosotros eran fotocopias o algo así. Seguramente, porque yo he visto básicos, el reglamento básicos avanzados, bastantes y os he tenido en la mano, ¿no? Y es con el que jugábamos. Dentro de los módulos que salieron, pues aparte del RuneQuest avanzado en el 89, luego salió el Señor de las Runas, que incluía la pantalla de juego, en junio del 89 también, la Isla de los Grifos, Dioses de Cloranta, todo eso el mismo año, el Sendero del Pomar, marzo de 1990, que se llamaba Apple Lane. Sí, ese va dedicado a los patos, ¿no? Sí, la portada es graciosísima, la portada es, os invito a que la podáis ver cuando nos podáis, porque además la tengo aquí delante, porque la tenía aquí todo preparado yo. Apple Lane, la L, sí. ¿Dónde está? Es un pato, es que, claro, vemos los patos del RuneQuest y enseguida me recuerda a la gallina que se enfrenta con Peter Griffin en cada capítulo. Bueno, cada capítulo que se ven, que se tiran 10 minutos peleando. Pasa que en vez de gallina es un pato. Sí, sí. Además, para mí el RuneQuest siempre ha sido el juego de los patos, donde podías llevar a un pato. Uh-huh. Que ahí viene lo curioso. En el RuneQuest pues, normal, básico, no podías elegir una criatura que no fuese humana, ¿vale? Y en el cambio, más adelante, pues sí que empezaron en ese avanzado ya podías coger criaturas. Criaturas que no solamente eran patos. Sí, ¿eh? Sí, había también, realmente se podía jugar con muchos. Pues en el RuneQuest avanzado te permitía crear personajes, por ejemplo, patos, que no se podían crear con el básico, pero también había una especie de, por ejemplo, de, si no recuerdo mal, como el equivalente a los draconianos de Dragonlance. Uh-huh. Que se llamaban Dragonuts. Mantícoras, también. Como personaje jugador. Sí. Incluso zombies. Podías elegir cualquier cosita, porque es que, claro, yo creo que no tuvo mucho éxito el no poder ser lo que uno quisiera, ¿vale? Y empezaron a... Oye, ¿por qué no podemos ser los bichos con los que nos gustan? Pero había gente que le gustaba ser un pato, o una bruja, o yo qué sé. O un Oreades, un Náyades. Esos eran seres más mitológicos, más del mundo, ¿no? ¿Qué más? Pues, bueno, aparte del pato podía ser... Bueno, el pato era o pescador pato, sacerdote pato, chamán pato, soldado pato, fabricante pato. recuerdo haber visto mucho pato y tuvo mucho éxito por lo gracioso que era. Llevar un plesiosauro, que era un reptil marino. No, pero yo creo que hay algunos que no podía ser, ¿eh? No, es que lo que estás comentando ahora son el bestiario del RuneQuest avanzado. Porque ¿sabes qué sucede? Que están mezclados. Sí, sí. Ponía que sí, que algunos personajes que sí, pues decía que podías jugar con ellos como personaje jugador. Pero bueno, pero hay algunos que no. Ahí, sí, claro. Ahora voy a jugar con un escarabajo gigante, por ejemplo. Sí, sí, sí. Un sapo gigante. Pues no. Un himnosapo. De Futurama. Sí. No, pero está mezclado. Hay un bestiario pues, grandísimo. Y de hecho sí que podía ser bastante más cosas. Es un poco, a grandes rasgos, un poquito la idea de lo que era RuneQuest. ¿Qué pasó? Siguieron saliendo versiones, ediciones. Pero bueno, supongo que perdieron quizás la magia a partir de... Para nosotros, ¿eh? No digo que ahora no se juegue, pero a partir del año 95, pues quizás nosotros ya lo dejáramos muy de lado, porque en el 95 pues ya teníamos pues 20 años, ¿no? Y... Yo no recuerdo ni con quién lo dirigía realmente, y sé que jugué unas pocas partidas, pero no fue un juego que me enganchara. No jugamos unas cuantas partidas y ya está, fuera, se acabó el RuneQuest y pasamos a otras cosas. Siempre nos dedicamos más a Dungeons and Dragons o a Señor de los Anillos. Y yo digo lo mismo, yo no sé si fueron pocas o fueron una o casi ninguna. Ver jugar seguro, si jugué una partida, de verdad realmente no recuerdo. Era de los juegos, vamos, del que yo creo que el que menos de los veteranos he tocado. Y es uno de los más clásicos. Por eso digo que sí, que a lo mejor, yo qué sé, pues he cometido errores, pues perdonadlos, porque de verdad que de memoria, y además he tenido que tirar mucho de documentarme, porque realmente es un juego perdido en mi memoria. No os imagináis. No os imagináis. Bueno, tú. Yo no, me gustaría, antes de acabar, pues hacer una ligera mención a una revista que se dedicó mucho, bueno, era una revista especializada en rol que solo se podía encontrar en, bueno, en muy pocos sitios, a mí me costaba horrores, que era la revista Líder. Líder. Sí, sí, sí, que yo ya recuerdo, claro, pues que sí. En la revista Líder era muy habitual que se publicaran módulos para RuneQuest, ¿vale? Uh-huh. Sobre todo al principio, en los primeros números, había prácticamente en casi en cada número había un módulo para jugar en RuneQuest. Sí. O sea que era una revista difícil de encontrar. Yo recuerdo haber visto ejemplares, haber tenido alguno. Sí. Una revista gratuita, ¿no? ¿O qué? ¿O había que pagar? No, gratuita no, era de pago, ¿eh? No recuerdo cuánto valía, no, ni idea. Había sido cuestión de investigar. Pero sí. Era interesante. No, es un apunte más. No, y estamos hablando de hace muchos años, donde no era fácil tener este material. Había que ir a según qué tiendas, y si no la sabía, pues no la sabía. 300 pesetas valía. Ah, ¿que tienes alguna ahí? No, tengo una foto que he visto por aquí. Ah, vale. Sí, no, por aquí, no, ahora mismo por aquí en casa no creo que tenga ninguna. Sí que compré alguna en su día, pero vamos, eso desapareció ya. Es que claro, es que imaginaos, yo estoy seguro que más de un oyente está ahí, que joven, a lo mejor tendrá 20 años y está diciendo, pero ¿qué dicen, no? Pero poneros en situación, el año, a finales de los 80, principios de los 90, 90 y pocos, buscar un material, eso de internet o olvidado, hay que ir a una, dos, tres tiendas que hay, a lo sumo. Yo tenía un montón de revistas de estas y las tiré a la basura, me cago en Dios. No, son un clásico, son un clásico del rol, al principio del boom del rol, vamos. Yo la compraba. Tuvieron mucho éxito. Yo cada mes la compraba. O sea. Sí, al principio tenían las portadas en blanco y negro y eran quizás un poco más como un fanzine, sí. Pero luego poco a poco empezaron a conseguir, pues, porque su imagino, pues tenían más tirada y empezaron a editarse pues con las portadas en color y fueron ganando. Pues en peso, en calidad y en interés. Mira, si queréis ver, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema, la lista de portadas de la revista Líder, la podéis encontrar en www.sinergiaderol.com/líder-joc.html. ¿Solo eso? Solo eso. Bueno, le dais para atrás y ya lo. Ya está ahí. Y si no, ponéis Líder, revista Líder en el Google y ya está. Yo creo que eso es más fácil, ¿ves? Sí. Sobre todo para Tony. Joder, otra vez. Bueno, con la moto te va a hacer una raya que... Bueno, madre mía. Luego lo vas a escuchar, lo de echar las moteras, y nos van a decir que somos unos cafres. Ya verás. ¿No? Yo lo estoy viendo venir. Te vas a tener en moto yo. En fin. Un abrazo, lo de echar las moteras. Buen podcast. Bueno, vamos a seguir, ¿no, señores? Venga, va. Seguimos para bingo. Venga. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, y en esta segunda sección del programa vamos a ir con una serie de televisión. Es nuestra primera serie que vamos a analizar, porque siempre hemos estado dando pelis. Y bueno, turno de las series, ¿por qué no? Aquí de todo hay que hablar. ¿No, David? ¿De qué vas a hablar? Efectivamente, ha llegado la hora de hablar de esta serie, que se podía resumir en sangre, sexo y un poquito de intriga. Es la hora de Espartaco. Chon, chon, chon. Ay, la música, la banda sonora. Pero pues sigue, Tony. No, ya solo me sé esta estrofa. ¿Entonces es el chan, chan, chan? Sí. Bueno, venga, va. Primero comentaremos una sinopsis un poquito básica, luego nos meteremos con la ficha técnica de la serie y después ya spoilearemos a gusto. Eso sí, principalmente nos centraremos en la primera temporada de la serie y un poquito quizás de la precuela, que es lo que hubo después. Luego os lo explico. Y es que en esta serie, pues bueno, puede ser un faro de luz para todos aquellos de físico poco agraciado que piensen que jamás mojarán el churro con una macizorra. Pues aquí vemos cómo el hermano inútil de la protagonista de La Momia se trajina a Xena, la princesa guerrera. ¡Hala! Pues sí. Así como a todo un harén de esclavas macizorras. Ante todo, Pablo, ¿has visto la serie? Pues no. No es la primera vez que no he visto. Lo que está... Es que, vamos a ver, yo tengo un prejuicio, que ya tengo prejuicios con la serie esta, y a lo mejor si me los quitas, pues me pongo. Pero es que lo veo muy 300 a lo cutre, y no sé, tengo esa idea en mi cabeza. No, pues, y a lo mejor me equivoco, pues, que seguramente sí. Me equivoque. Yo para mí te equivocas de pleno. ¿Y tú, Tony? Pues de acuerdo contigo, o sea, las coreografías de la lucha son mucho más espectaculares que las de 300, pero vamos, mil veces. Pero el rollo así con esos combates y tal, es muy del estilo, ¿no? Muy, no. Es que es tan crudo todo y tan a veces tan surrealista que en la antigua Roma, sí. Yo creo que aún tenía que ser más bestia. O sea, el tema de la convivencia esclavos con los nobles o la gente de dinero, gladiadores, bueno, un desastre, ¿eh? Un desastre total, o sea, una bacanal, vamos. Una bacanal. Esto debía ser así, ¿eh? O sea, es que, o peor, o sea, corrupción a tope, puñaladas por la espalda, o sea, esto... Como ahora. Como ahora, pero ahora es más fino, bueno, más fino, sí, más bueno, televisivo. Ya. Pero bueno, ya te digo, pero es que esto es así. Sí. Pues, haciendo un poco de memoria y recordando aquella escena de Aterriza como puedas, donde el piloto del avión le pregunta al niño, ¿te gustan las películas de gladiadores? Recordamos que siempre hemos visto las películas de este género como algo, pues, muy Gayer, ¿no? Pero la serie Spartacus puede ser muchas cosas, pero Gayer, desde luego, no. No. Aunque si bien es cierto, hay algún personaje de la serie que le gustan los mozalbetes, ¿vale? De quizás luego lo comentaremos. ¿De qué va Spartacus así a bote pronto? Decir primero que no tiene nada que ver con el Espartaco de Stanley Kubrick, que dirigió El Año del Tirurí, no sé exactamente cuándo, y que protagonizó Kirk Douglas. Ni por asomo, vamos. Eran otros tiempos y aunque la historia quizás sigue una guía, pero no tiene nada que ver. Nuestro Espartaco era un guerrero tracio que luchaba para Roma contra los dacios, que era otra tribu de bárbaros, bajo la dirección del legado Claudio Glaber. Claudio Glabro, me parece que es traducido en castellano. Sí, pero se subleva contra él al tomar una decisión que dejaba al pueblo tracio pues con el culo al aire. Entonces es capturado junto a su mujer y él es condenado a morir en la arena bajo la espada de los gladiadores y ella pues es vendida como esclava. Pero Espartaco es un tipo duro de pelar y en vez de dejarse matar por los cuatro aguerridos gladiadores que iban a justiciarle, él pues se los carga a todos. El público lo aclama, flipan con él, porque claro, sale prácticamente en taparrabos y con una espada, y él solo se pela a cuatro gladiadores con experiencia armados y protegidos con la armadura de gladiador. Entonces le conmutan la pena de muerte y pasa a ser un esclavo que será entrenado en un ludus. ¿Y qué es un ludus? Sí, eso, ¿qué es un ludus? Una escuela de gladiadores. Exactamente. Toma ya. Muy bien, aquí Tony que va a dar... Le va el rollo romano, le va. Sí, ya está otra. ¿Qué pasa? No he dicho nada, es que no entiendo. Es que... Y entonces pues lo dejan pues para que luche en la arena para el goce y disfrute de los romanos. A todo esto hay que aclarar que nuestro protagonista no se llama realmente Espartaco, sino que es bautizado por Batiato, que Batiato es el, luego lo explicaremos, el dueño del Ludus donde está Espartaco. Es bautizado con ese nombre después de la victoria contra sus verdugos. Espartaco realmente era el nombre de un rey tracio, y pues Abatiato le dice, bueno, ¿cómo podía? Pues lo podíamos llamar como este feroz rey tracio que se llama Espartaco, ¿vale? Su nombre de guerra. Sí. El nombre real del protagonista nunca es mencionado y no se llega a saber. ¿Qué nos cuenta la serie? Pues la vida de Espartaco y sus compañeros gladiadores en el Ludus. La relación con sus compañeros, las luchas en la arena y paralelamente se nos cuenta también, que casi casi es más interesante, la historia del dueño del Ludus, que se llama Quintus Lentulus. ¿Qué? Quintus Lentulus. Batiato, ¿vale? En general, durante toda la serie se le llama Batiato. Como el cantante de Yo quiero verte danzar, ¿eh? Franco Batiato. Es mismo. Es viejuno, ¿eh? Mira que no he dicho el chiste yo, porque me parecía tonto, ¿eh? Pero mira, bueno, mira. Ah, sí, mira, ya lo he hecho yo, mira. Vale. Pues este señor, Batiato, intenta subir en la escala social romana a toda costa, ¿vale? Él quiere llegar a ser un senador romano, utilizando el Ludus y los gladiadores de cualquier forma que sea necesaria para poder lograrlo, ¿vale? No dejaremos de ver escenas de acción al más puro estilo de la peli 300, con luchas a cámara lenta y sangre a tutiplén, y escenas de sexo casi explícito, ¿vale? Así que remilgados y flandercillos de turno, alejaos de ella como de un leproso. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Mucho romano embadurnado, pero salen tías buenas, ¿no? Salen tías buenorras, pero importante. A tope. Coño, y sale, joder, sale Sena. Sena. Sena, sale Sena con las peras al aire. Y está de muy buen ver, por cierto, la edad que tiene. Pues va a valer la pena. Se conserva muy bien, es una buena MILF. Y bueno, hay otra chica rubia que también luego ya hablaremos de ella. Pasamos con la ficha técnica de la serie. Spartacus es una serie que es norteamericana, producida por el canal televisivo Starz, que es un canal de tele por cable. Y se estrenó en Estados Unidos en enero de 2010. Uno de los productores ejecutivos de la serie es Sam Raimi, ¿vale? ¿Sabéis quién es Sam Raimi? Director de la saga Spider-Man, de la antigua, la protagonizada por Tobey Maguire, o de las películas de terror de Evil Dead. Buen Raimi, sí, sí sé quién es, pero Sam sí. Raimi no. Sam Raimi. Conocida como Posesión Infernal en España, de la que el podcast La Órbita de Endor ha hecho un concienzudo análisis en su último episodio, que si estáis escuchando este podcast, pues no os deberíais perder. Sam Raimi también fue productor de Hércules y Xena. Probablemente sea él el culpable de la aparición de Lucy Lawless, que es la protagonista de Xena. El creador de esta serie es Steven S. The Knight, que había trabajado antes como productor y guionista de otras series como Smallville o Buffy Cazavampiros, Ángel o Dollhouse. Bueno, vamos, series peñazo. Series bueno, peñazo, pero ojo, en todas esas series intervenía Joss Whedon, el director de Los Vengadores. Sí, es que tú hablas de la gente como si, vamos, los conociéramos aquí de tomar caña. Ah, sí, es cierto, es cierto. Bueno, vamos con el casting, con los actores. El protagonista es Andy Whitfield, que interpretaba a Espartaco. Andy era un galés que se buscó las habichuelas en Australia como actor. Y aparte de esto, no hizo nada más conocido así en su vida que sea relevante. Vamos, como Luke Skywalker. Sí, algo así. Sí. El actor que interpretaba a Batiato, que es el dueño del Ludus, es John Hannah, que todos lo recordaréis como el hermano monger de Rachel Weisz en las películas de La Momia, el que era como una especie de ladroncillo en la película de La Momia. Ah, sí. ¿Os acordáis? Sí, sí, yo sí, sí, ese sí lo he visto. Como un tiñoso. Sí, sí. Tiñoso. Como Lucrecia, la mujer de Batiato, es Lucy Lawless, que es recordada como Xena o el Cilón número 3 en la serie Galáctica. Ah, yo magnífica. Vale, exactamente. Después, como el mejor amigo de Espartaco en el Ludus, que se llama un señor que se llama, no hagáis coñas con el nombre, por favor, se llama Barro, pero es Barro con V, no Barro del Lodo. Es Jay Courtney, que es conocido por haber hecho del hijo de John McClane en la última película de La Jungla de Cristal, en la quinta. Que no he visto ni veré. Bueno, yo la veré porque la tengo que ver, pero no porque tenga ganas, sino porque es mi deber por seguir con la saga. Bueno, Peter Mensa, como el Doctore. El Doctor es el entrenador del Ludus. Este señor es un actor de origen africano, que está cachas que te mueres. Y lo recordaréis por el papel que hizo en 300. Era el mensajero de Jerjes al que Leónidas tira de un patadón al pozo. Ah, oh, sí. Sí, señor. De enviario, el emisario persa, ¿no? Vamos. Efectivamente, sí. Efectivamente. Después, como otro personaje importante, tenemos a Manu Bennett, que interpreta a Crixo, que es el gladiador más competente en el Ludus de Batiato y campeón de Capua. hasta que llega Espartaco, que no se llevará bien con el protagonista, ¿vale? Está irreconocible en su papel de Azog en la película del Hobbit. Es el orco ese albino montado en un wargo. ¿El orco este grandote que le cortan el brazo? Sí, pues no tiene, realmente no se parece en nada. O sea, está súper tan maquillado que es totalmente irreconocible. Pero bueno, es curioso que sea el mismo actor. Me parece que ya lo comentamos antes en otro episodio. Sí. Hay muchos más personajes en la serie, pero puede que los principales sean los que he mencionado, ¿vale? A pesar de que la serie se llama Espartaco, a veces parece que cuenta más la historia de la casa de Batiato que la del propio gladiador. Aunque por fuerza, pues una está ligada con la otra. Tony, bueno, ya, ¿qué te parece la serie a ti? Bueno, a mí es, bueno, yo tengo tres series favoritas, ¿no? Una sería Espartaco, la otra es Galáctica y la última es la de Walking Dead, ¿no? Y claro, pues esta para mí es buenísima porque aparte, como salen muchos personajes, tanto gladiadores como esclavos, senadores, bueno, cualquier... Ciudadano romano, sí, claro. Ciudadano romano, esto, y cada uno tiene una historia pues que te engancha, o sea, aunque sea corta, pero cada uno tiene una historia, ¿no? Tony, perdona. ¿Qué? ¿Tú no estabas viendo Anillos de Oro y...? ¿Anillos de Oro? ¿Qué es eso? Serie de Imanol Arias, aquella. ¡Venga, hombre, tío! ¡Joder! ¡Joder! Lo que hace la droga, ¿eh? Es que es increíble. ¿Qué dices? Sí. No, es lo que me ha dicho. Sí. No, pues esto, ¿no? Que cada uno tiene su historia y te engancha, ¿no? Porque aparte hay de todas las luchas, también hay escenas así casi de sexo explícito, como ha dicho David, que da un poquillo de vidilla al asunto. Y nada, hay muchas puñaladas traperas que se pegan entre ellos, que también le da su gracia, ¿no? Y la corrupción, pues bueno, esto, vamos, esto es lo que estaba al orden del día, ¿no? Y traiciones, bueno, también, en cada episodio había unas cuantas. Y luego la historia, ¿no? de cada personaje, que bueno, a veces mueren pronto y dices, joder, me gustaría haber conocido un poquito más de la historia de este personaje. Pero ojo con lo que dices, que estamos hablando sin spoilers ahora, ¿eh? Sí. Y por cierto, ¿cuántas temporadas tiene, David? Bueno, la serie consta de... tiene tres temporadas oficiales y una precuela, ¿vale? Digamos que lo que es la serie en sí son tres temporadas... por así decirlo, entre 13 y 10 episodios, y luego tiene una temporada, una mini temporada, que es lo que sucede antes de la primera temporada, una precuela, de solo 6. Ahora os comento el porqué de todo esto. La primera temporada se titula Espartaco, Sangre y Arena, y son 13 episodios de 50 minutos, ¿vale? Ya hemos dicho un poco más o menos de qué va. Le siguió la precuela, Espartaco, Dioses de la Arena, contando esta únicamente con 6 episodios. Esta era una precuela de anterior temporada y digamos que no cuenta en la numeración oficial de las temporadas de la serie, ¿vale? A pesar de llevar el título de nombre Espartaco, este no aparece en la historia. En este caso, la historia está centrada en un gladiador que se llama Gannicus, que es un celta, que será el que traerá la gloria al Ludus de Batiato. Nos dará a conocer los inicios de esta escuela y veremos la entrada del gladiador Crixo al Ludus. Y después hablaremos de Crixo. Gannicus también es un buen personaje, también, ¿eh? Es el que lucha con las espadas, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Es, si no me equivoco, tiene el estilo, igual que Espartaco, que se llama Dimacaerus o algo así. Dimacaerus, algo así. Sí, algo así, sí, que es el tipo de lucha con el gladiador que luchaba con dos espadas o dos armas. La segunda temporada, quitando esta precuela, se llama Espartaco Venganza. Y la tercera y última temporada es Espartaco War of the Damned, que es la guerra de los condenados, que esta todavía no ha sido emitida en castellano en este momento. No la he visto aún. Está. Vale. Hay que decir que esta segunda temporada y tercera están protagonizadas por un actor nuevo en el papel de Espartaco. No contaremos ahora de qué tratan, ya que puede ser un pedazo de spoiler de la primera temporada. O sea que con decir que la serie concluye al final de la última temporada, de la tercera, que ya está se ha emitido ya en Estados Unidos, es más que suficiente. Estas temporadas... Perdona, David, ¿te explica por qué es otro actor? Luego lo cuento. Viene ahora. Estas dos temporadas tienen un formato de 10 episodios de 55 minutos cada una. A día de hoy, pues eso. Se pueden encontrar todas las temporadas dobladas al castellano, excepto la última, que si la queréis ver, tenéis que verla en versión original o esperar a que se emita. Una primera temporada de 13 episodios. Una precuela de solo 6. Para luego acabar con una segunda y tercera temporada de 10 cada uno. ¿Por qué? Ahora viene la respuesta a lo que ha comentado Tony. La respuesta es triste y está en la enfermedad y posterior fallecimiento del protagonista de la serie, el actor Andy Whitfield. Anda. Bueno, sí. Vamos a ponernos por unos minutillos serios. Y bueno, vamos a hablar de ello. Un par de meses después del estreno de la primera temporada de Spartacus, Andy fue diagnosticado por un cáncer que afecta a los glóbulos blancos, que se llamaba linfoma no Hodgkin, del que empezó a ser tratado. La productora, mientras Andy recibía el tratamiento, decidió producir esta precuela de 6 episodios para dar tiempo al actor a recuperarse y a continuar la serie donde se quedó al final de la primera temporada. Desgraciadamente, Andy Whitfield falleció el 11 de septiembre de 2011 a los 39 años, tuviendo la productora que elegir a un nuevo actor para interpretar a Spartaco en la tercera temporada. El que esté interesado en la historia de este actor y en su lucha contra el cáncer, hace poquito que se lanzó una campaña de crowdfunding para la realización de un documental sobre la lucha de Andy Whitfield contra el cáncer, donde se verá de qué forma vivió con ello, él y su familia, los tratamientos a los que se sometió, incluso hasta cómo se despidió de sus hijos. El documental se llama Be Here Now y os dejaremos el enlace en el post del blog. Dime, sí. Tony. No, que eso, me lo quiero apuntar esto para verlo, ¿eh? Sí, pues el documental se llamará Be Here Now, ya está en producción porque el crowdfunding ha salido adelante, y ha salido adelante y se hará. ¿Cómo se escribe? Aún no ha salido, Be Here Now. Be Here Now. De maneras, Tony, luego te lo pasamos por... Sí, luego dejaremos el enlace en el post del blog. Vale, vale. Dejando de lado la triste historia de este señor y siguiendo con la serie, deciros que a pesar de tener como gancho el tema de la violencia y el sexo, que ya sabemos que el simple hecho de que en una serie aparezcan señoras y señores como Dios los trajo al mundo, pues ya es síntoma de tener buena audiencia, Spartacus tiene una trama muy interesante en lo que se refiere a la historia de Batiato y las intrigas, las ansias de poder, de querer llegar al Senado de Roma a toda costa y dejar el sucio negocio de los gladiadores. Le cueste lo que le cueste. Espartaco está ahí, pero a mi parecer no es el verdadero centro de la historia en la primera temporada. Dime. Es como un Urdangarín, ¿no? Pero... Sí, pero a lo bestia. Lo ves. A falta de haber visto la segunda y la tercera temporada, con el nuevo actor que encarna a Espartaco, la precuela me parece quizás un poquito más floja de guión, si bien está a la altura en todo lo demás. A pesar de ello, no me parece mala, ya que el personaje de Gannicus pues tiene mucho carisma y es una máquina de matar en la arena. Para los que lo hayáis visto, pues hay que recordar esa pelea que tiene con los ojos vendados. ¿Verdad, Tony? Sí. Sí. Hombre, yo la pelea sublime de toda la serie es la que hace contra Teocles, con el Spartacus con Critso. Exactamente, sí. Luego lo comentaremos también. Puede que la serie no os parezca todo lo buena que predico una vez que hayáis visto el primer episodio de la serie, ¿vale? El primer episodio de la serie quizás es un poco flojillo, pero a la serie hay que darle una oportunidad, porque precisamente el primer episodio es el más malo de toda la serie. Sí, sí. En vez de esmerarse en hacer un buen primer episodio o un piloto, es quizás el más flojo, pero luego es que mejora capítulo a capítulo. Suele pasar, ¿eh? Mira Homeland. El primer capítulo no es que sea maravilloso. Pero Homeland es otro rollo. Homeland es una serie muy, muy lenta y que más es de desarrollo lento. Sí. Pero bueno, que el primer capítulo te dices, bueno, vale. Pero luego es una serie espectacular. Sí. Esta serie, Spartaco, es una serie muy recomendable siempre que no seas alérgico a las salpicaduras de sangre o a ver tetas en la tele o penes. Sí. Ahora podemos hacer una paradita y luego ya hablamos con... Sin tapujos, con spoilers a cascoporro. ¿Se ven penes? Sí, que se ven penes. Sí, se ve un pedazo de pene de un gladiador galo que, vamos, que parece un caballo. Pues paso de la... Bueno, vale, pues nada, hacemos una pausita y luego seguimos. Mark, ¿quieres probar un juego de mesa nuevo que me acabo de traer de la tienda? Es súper chulo, salen zombies y llevas un muñeco y tienes que disparar y tirar los dados y miras a ver cuántos zombies y todo eso matas y es súper guay. No, David, estoy jugando a duelo por equipos y cuando acabe la partida me subiré a prestigio 2 nivel 1. Desde luego esta juventud no hay quien la entienda, ¿eh? Hablan en un idioma que es incomprensible para mí. En fin, voy a dejar este juego por aquí aparcado porque parece que no le voy a dar uso en mucho tiempo. Voy a ver que me han dicho que hay un podcast que es la bomba, que se llama El laberinto del primigenio, que eso seguro que me va a entretener. Es un podcast donde hablan de películas de terror, de ciencia ficción y de fantasía, que hablan sobre juegos de mesa americanos súper guapos y que también tratan sobre juegos de rol viejunos, de esos que jugábamos cuando éramos unos peques. Voy a ver si lo encuentro. El laberinto del primigenio, me han dicho que está en iTunes, que está en iVoox, que tiene Facebook, que tiene Twitter, que tiene de todo, de todo. Bueno, ahora no nos vamos a cortar, o no me voy a cortar, porque aquí el que se está dejando aquí la garganta soy yo. y vamos a hablar un poco de la serie, vamos a comentar cosas que son quizás relevantes para el argumento, pero hay gente que le da igual, entonces el que quiera seguir escuchando bajo su propio criterio, que lo haga, y el que no, pues que se lo salte si quiere ver la serie. Pues nada, regresamos a la arena. Torsos untados en aceite y todas esas cosas que tanto le gustan a Tony. Vale, hablamos de la primera temporada y un poquito de la precuela. Y para no alargarnos tampoco en exceso. Y luego es que también Tony luego tiene que decir cuatro tonterías, o sea que, ¿no? O sea que vamos a ir al grano. Vamos a presentar a los personajes de la serie y qué tienen que ver, digamos, qué parte tienen en la trama. Espartaco, ya le conocéis, pero entrando más en detalle, Espartaco conseguirá arrebatarle el título de campeón de Capua a Crixo, elevando la gloria de la escuela de Batiato hasta lo más alto. Al principio no colabora en el Ludus, pero cuando Batiato se da cuenta de que Espartaco añora a su mujer, que recordaréis que hemos comentado que fue hecha esclava y vendida, le promete que si lucha con honor tendrá la posibilidad de volverse a reunir con ella. Así es como nuestro protagonista machaca sin parar a sus rivales. Pero Batiato se la juega a Espartaco, y Espartaco acaba organizando una rebelión en su contra. Ese es, digamos, el eje principal. El otro protagonista es Quinto Léntulo Batiato, que es el dueño del Ludus, donde lucha Espartaco, en la ciudad de Capua. Ludus, que tenía poca relevancia al principio, que estaba lleno de deudas, hasta que uno de sus gladiadores consiguió ser el campeón de Capua. Si no me equivoco, fue Crixo. O Gannicus. No sé, no recuerdo bien. La cuestión es que Batiato no duda en manipular, engañar o asesinar a cualquiera que le entorpezca en su camino al Senado romano. Pues su meta es conseguir una plaza en dicha institución y dejar el sucio negocio de los gladiadores. En la primera temporada vemos el Ludus de Batiato ya en su esplendor, y es en la precuela donde conocemos el estado precario del Ludus en sus inicios y cómo consigue llegar a ser el más importante de Capua. Después tenemos a su mujer, a Lucrecia, que es la mujer de Batiato, que es muy inteligente y manipuladora. Ayuda y apoya a su marido en esa escalada al Senado. Organiza fiestas en la casa de Batiato para conseguir el apoyo y la influencia de los nobles y senadores, ofreciendo bebida, sexo y comida a sus invitados, y sexo pues con sus esclavos, como son gladiadores con Tokiski. Primero utiliza a Crixo para tirárselo con la intención de darle un hijo a Batiato, ya que no han conseguido descendencia. Ella de tanto en cuando hace llamar al gladiador a que suba a su alcoba, se lo zumba y ala, hasta luego. Al principio simplemente con la intención de tener un hijo, pero luego veremos que se enamora de él. Ella y su amiga Ilitia son las culpables, entre comillas, de casi todas las escenas de sexo de la serie. Crixo es, hasta la llegada de Espartaco, el mejor gladiador de Capua. Normalmente todos los gladiadores luchan por poder llegar a comprar su libertad, ese es el objetivo. Ya que al fin y al cabo, pues la mayoría son esclavos y lo que quieren es eso, liberarse. Pero el objetivo de Crixo es distinto. Él quiere obtener gloria en la arena y ser el mejor gladiador, pero no le interesa la libertad. Es precisamente en un combate junto a Espartaco, luchando ambos contra una bestia llamada Teocles, en el que es muy mal herido, siendo Espartaco quien acabe con el gigante gladiador griego y alzándose con el título de campeón de Capua. A pesar de que su dueña Lucrecia lo usaba pues como muñeco hinchable, él estaba enamorado de la esclava asistente de su ama, una esclava que se llamaba Naevia. Sí. Ahora hablamos de Ilitia. Ilitia es amiga, es una noble amiga de Lucrecia, hija de un poderoso senador romano y esposa de Claudio Glabro, que es el legado, que es como una especie de general, que Espartaco estaba bajo su mando. Se rebeló contra él. Sí, se rebeló contra él e hizo que le condenara a muerte. Caprichosa, intrigante y manipuladora, se hace íntima amiga de Lucrecia y se aficiona a los gladiadores. Se encapricha especialmente de Crixo y odia a Espartaco. Supongo que mucho tiene que ver el tema de su marido. Intenta por todos medios hacer que maten a Espartaco, consiguiendo que luche con rivales cada vez más difíciles. Y tiene un rollo de pija guarra que tira de espaldas. ¿Pija guarra? Sí, sí. Además es una actriz que es más jovencita que Lucrecia y también luce. Hace muy buen papel, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Ahora hablamos de Solonio. Solonio, que tiene nombre de metal pesado. Ese es buenísimo. Sí, es un lanista. ¿Y qué es un lanista? ¿Es un señor que hace jerseys con... Con lana virgen, sí. ¿Con lana de oveja? Pues no. Es un lanista, es el dueño de un ludus, el propietario de una escuela de gladiadores. Es el propietario del único ludus que puede hacer sombra al de Batiato. Uno de sus gladiadores ostentaba el título del campeón de Capua. De hecho, trabajaba, por así decirlo, bajo las órdenes de él, el gran Teocles, que era el mejor gladiador de todos los tiempos. De hecho, tuvieron que luchar dos contra él para poder derrotarlo. Entonces, al igual que Batiato, intriga y conspira para quitarle de en medio. Batiato conspira contra Solonio y Solonio contra Batiato. Son rivales. Pero luego veremos en la precuela que eso no había sido siempre así, sino que al principio eran grandes amigos y compañeros. Tenemos también a Ashur, un personaje importante, que es un gladiador de origen sirio. Fue lesionado en una pierna por Crixo, pero siguió trabajando para Batiato. Es muy inteligente y dejó de ser gladiador para ser consejero, espía y comerciante. Se ocupa de los asuntos sucios de su dómine, que su dómine es amo en cristiano, vamos, y muchas veces es tentado por Solonio para que lo traicione, buscando que le dé información o que se cambie de bando. Es como de prima lengua de serpiente. Sí, exactamente. Hay otros muchos personajes interesantes en la serie, como el Doctore, que es el entrenador de los gladiadores, o Barro, que es un ciudadano romano que se metió a gladiador para ganar dinero, que eso ocurría también. Había ciudadanos que voluntariamente se metían en un ludus a hacer de gladiador simplemente para ganar dinero para pagar sus deudas. Es el único amigo en el ludus de Espartaco. Que es Abarca, el rubio que tiene los que parece un querubín. Sí, sí, sí, sí. Sí. A mí me gustaba ese personaje por la historia y sabes, y esto que tenía, ¿no? Y era un buen personaje. Sí, teníamos también a Barca, que era un gladiador fenicio, que era un poco homosexual, le gustaban los jovencitos. Y además Batiato lo utilizaba como guardaespaldas y asesino. Digamos que Batiato en vez de utilizar los gladiadores para lo que debería utilizarlos, que era para luchar en la arena, sino que muchas veces usaba los gladiadores para cualquier cosa que le venía bien. Si los tenía que llevárselos a sacarlos del ludus y llevárselos para que hicieran de matones, se los llevaba sin problemas. También estaba Claudio Glabro, que es el legado romano que es el que hizo, digamos, arrestar a Espartaco. En fin, acabamos con los personajes mencionando al protagonista de la precuela, que es el gladiador Gannicus, que es un guerrero celta de rubia melena, ídolo de las mujeres y amante de placeres mundanos de la vida, como la bebida y el sexo. Lucha para Batiato y es un excelente gladiador. También, si nos fijamos, los mejores gladiadores que salen en esta serie tienen todos el mismo estilo de lucha, que es todos luchan con dos armas, un arma en cada mano. Pasa con Teocles, si no me equivoco, lucha con dos armas. Me parece que tiene dos hachas. Espartaco lucha con dos armas, también. Y Gannicus también lucha con dos armas, que son lo que hemos comentado de los Dimacheri o Dimacheri, o como coño se diga. Gannicus es arrogante, bravucón y mortal en la arena. No entrena con sus compañeros, sino que cuando él le apetece. Conseguirá su libertad al ser el último hombre en pie en los juegos inaugurales del nuevo Coliseo de Capua. Gannicus y Espartaco, pues eso, tienen en común el estilo de lucha. Hay una serie de momentos claves en la serie que parecen interesantes de rememorar. Ya sabéis que Espartaco es condenado a muerte por su rebeldía y al derrotar a los cuatro gladiadores que iban a justiciales se le perdona la vida y pasa a formar parte del ludus de Batiato, que no coopera. Y Batiato le convence para luchar. Aquí vemos cómo Batiato es un hombre que sabe manejar a los demás, que sabe buscar cuál es su motivación y utilizarla en su provecho. Hay otro momento espectacular que es el primer combate entre Espartaco y Crixo, el primer combate oficial. Sí, sí. Entre el campeón y el aspirante. Es cierto que antes pelean, digamos, cuando son esclavos, cuando los esclavos son comprados para trabajar en un ludus, primero tienen que pasar una prueba, ¿vale? Y hay una primera lucha, digamos, que es una mini lucha entre Crixo y Espartaco, en la que Espartaco consigue vencer a Crixo y por eso se gana el derecho a ser gladiador. Pero bueno, el primer combate es en la arena y esta vez Crixo derrota a Espartaco. Posteriormente, tras pasar unos combates semi-legales en un sitio muy chungo, que ya lo veréis si veis la serie, fuera de las luchas del circo, Espartaco luchará junto a Crixo en la arena en un combate quizás el más espectacular de toda la temporada, que es el que ha comentado Tony antes, que es el combate contra Teocles. Teocles es un gladiador griego, que es un gigante que no ha sido derrotado nunca en la arena, jamás. Y de hecho un día de hecho todos los gladiadores que se han enfrentado a él han muerto, excepto el Doctore, que el Doctore es el entrenador del Ludus de Batiato. En este combate Crixo caerá gravemente herido y Espartaco, gracias a que Crixo deslumbra con el casco a este gigante griego, pues conseguirá acabar con él y se alzará como campeón de Capua. No sé si estás de acuerdo en que este es el combate más espectacular, Tony, de la temporada. Está, además que está muy bien ambientado allí en el Coliseo con la gente y tal. Y no, sí, está... además se ha fijado que en el público siempre hay algunas mujeres enseñando las tetas. Sí, o sea, y haciendo sexo y todo en algunas imágenes. Sí, exacto. Está bien esa serie. Tú te imagínate, en esta época, si esto era así, la gente que tenía que pasar gusto viendo a dos tíos allí pegándose cortes y sangre, y bueno, esto es impensable, ¿no? Es surrealista. Sí, pero pasaba, ¿no? Era así. Era así. Otra de las cosas... es que, bueno, Batiato convence a Espartaco para que luche en la arena con la promesa de que iba a traer a su mujer. Entonces, al final acaba cumpliendo su promesa Batiato, trae la mujer de Espartaco al Ludus, pero llega herida a punto de morir. Batiato le dice a Espartaco que han sido atacados por unos bandidos, pero en realidad todo ha sido orquestado por el propio Batiato para quitarle de la cabeza a Espartaco a su mujer y que se centre en los juegos. Lo que Batiato no esperaba es que Espartaco llegara a descubrirlo y que planeará una venganza contra su dómine, organizando la rebelión de los gladiadores, y que esta idea que tuvo al final será su fin. Sí. Y Litia, como hemos comentado antes, en su afán de hacer la puñeta a Espartaco, consigue que se enfrente con su mejor amigo, con Barro, en una fiesta en honor de un joven en el Ludus de Batiato, haciendo que acabe con su vida, hecho que le atormentará por el resto de su vida. También seducirá a un esclavo galo, el pene de caballo, que es de la escuela de Batiato, para que asesine a Espartaco y otras putadas numerosas que le hace. Llegando al final de la temporada, se incorporan nuevos gladiadores al Ludus. Espartaco consigue el apoyo de unos cuantos para rebelarse contra Batiato, pero necesita el apoyo de Crixo para que el resto de gladiadores se unan a él. Y es luchando contra él en una exhibición cuando los convence de ello. Y acaban haciendo una matanza en la casa de Batiato. Asesinan a Tokiski allí. De hecho, matan a Lucrecia, que ya estaba embarazada de Crixo. Sí. Pero bueno, tampoco es cuestión de contar la temporada. Vaya tela, ¿eh? Es que no veas. Uf. Te hemos reventado, Pablo, si la quieres ver, muchas sorpresas y giros de guión que tienen. Pero vale la pena verla. Que hay más cosas aún. Muchas cosas, sí. No hemos contado nada de... No hemos contado nada de todas las intrigas de Batiato, que es casi lo más interesante. Todo lo que hace y lo que organiza y lo que planea contra uno, contra otro, vale la pena. Hombre, Tomás, yo creo que ha sido un análisis exhaustivo. Sí. Bueno, os iba a decir algo de la precuela, pero quizás es demasiado largo ya. Creo que ya con esto... Va que chuta, ¿eh? Porque ha estado muy bien, es muy completo. Desde luego, al que la haya visto... Le habrá gustado, y bueno, y a mí, que no la he visto, me dan ganas de verla. A Pablo le gustará la serie porque salen macizorras en cuero. Sí, salen unas tías que, bueno... Y Tony no puede resistirse a los pectorales untados en aceite. Joder, otra vez. Entonces, para todos, ahí. Eso es así. Pues nada, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Que ya me he cansineado mucho ya. Trabajamos para que el podcasting siga creciendo, para acercarte los mejores podcasts en castellano. Y hoy, precisamente, no íbamos a dejar de hacerlo. Por eso ya tienes en Android Market la aplicación de Radio Podcastellano. Descárgala y escúchanos en tu dispositivo Android. Tienes más información en radio.podcastellano.org. Y puedes contactar con nosotros en nuestra dirección de email, info@radiopodcastellano.es o a través de nuestra cuenta de Twitter, ya sabes, radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Hemos llegado a la sección de Tony Frau, a esta sección de juegos de tablero. Y hoy con este juego, pues relacionado con la serie, pues que también se llama Spartacus, ¿no? Hola amigos, sí señor. ¿Qué tal, amigos? Tendríamos que poner nombres a las series, ¿eh? Son la serie de Pablo, la serie de David y la... La sección de David y la sección de Tony. Sí, sí, y tal, y pim pam. Ya está, teníamos que currarnos un nombre o algo, ¿no? Decir, pues esto, bienvenidos a el círculo de los penes. O, no sé, un por nombre ejemplo, para la sección de Tony, por ejemplo. O, yo qué sé, no sé, bueno, ya lo pensaremos, ¿va? Sí. Venga, Tony, tú a lo tuyo, al turrón. Perdón, sí. Perdón por la interrupción, ¿eh? No, ya está. Ya está, bueno. Bueno, vamos a hablar del juego de mesa, un juego de mesa que salió este año. Bueno, no sé si es este año o el año pasado, creo que hoy sí. Se llama Spartacus, un juego de sangre y traición, basado en la serie de Spartacus, sangre y arena, ¿no? Bueno, el juego es para de 3 a 4 jugadores. Lo suyo es jugarlo con 4, es más divertido. Aunque también con 3, que también lo he jugado, se puede jugar perfectamente. Pero con 4 es cuando llega a su punto culminante al juego, ¿no? Es quizás una pega esto, ¿eh? Para este tipo de juego, porque claro, justamente tienes que quedar con eso, con 4 personas para poder disfrutar del juego bien. Pero claro, como con 4 interactúas mucho con la gente y el puteo es ya una escala del máximo nivel, pues por esto, ¿no? Claro. Es por esto. Bueno, el juego vale 35 euros. La verdad es que está muy bien por la calidad de componentes y todo lo que lleva el juego. O sea, es una pasada. Yo, calidad-precio, lo mejor que he visto hasta ahora. Mira que tengo juegos, ¿eh? Pero por 35 euros vale la pena, ¿eh? O sea, bueno, ¿de qué va? Bueno, vale, bueno, la primera impresión que una persona tiene al ver la caja del juego... Sí, eso, habla de la caja. Sí, al ver la caja del juego, pues dices, si le das la vuelta y ves el fabricante, ¿no? Bueno, el fabricante o la empresa que lo hace, lo distribuye, lo que sea, ¿no? Son dos. Una sería la casa Starz, que es la productora de la serie. Dices, joder. Y la otra es la casa muy conocida, que se llama Gale Fortnite, que es una empresa que nunca en su vida ha hecho un juego de mesa. O sea, se dedica a hacer figuras y escenografía para juegos de mesa, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que cuando ves esto, ves un juego que está basado en una serie y con estas dos empresas, pues te echa para atrás. Bueno, te echa para atrás, no, dices, este juego no creo que sea muy bueno, ¿no? Porque si lo llevan estas dos empresas, pues imagínate tú. Y claro, y también, pues, piensas que será un mal juego y que esto será más para vender en grandes superficies, ¿no? Y para un público más generalista, ¿no? Y pues no, pues resulta que no. Que aparte que no es solo un buen juego, vamos, es de los mejores juegos que han sacado hace este año, se puede decir, ¿eh? ¿Y en la caja qué hay en la caja pintado? Bueno, en la caja te vienen cuatro figuras de gladiadores. De no, Tony, perdona, no, en la caja por fuera, quiero decir, ¿qué es lo más llamativo de la caja cuando la coges? No, por fuera está es la imagen de... La caja está muy chula, la verdad. Sí, muy chulísima. La caja por fuera pues pone lo que es la letra de Spartacus, como en la serie. Luego también sale Spartacus, la foto de él, así de frente con las dos espadas. Ya, ojalá. Solo se ve torso. Y se ve pues el Spartacus, que es el que, vamos, el que ocupa toda la caja, ¿no? Sí, al que le interese el juego. O ver la portada y verlo con detalles, se puede ir a spartacusboardgame.com que es la página oficial del juego, y ahí pues están todas las imágenes, y hay vídeos y toda la mandanga. ¿Pero y... es la misma en español? Sí, sí, la portada es igual, sale Espartaco con... El Espartaco, ojo, el Espartaco de la temporada nueva, el nuevo Espartaco. Sale con un brazo recogido y con otro con el Gladius, así amenazando hacia adelante. Habla tú, David, un segundito. Sí, que va a buscar la caja. Pues eso, que en esta página web pues se ven, hay una foto donde están todos los componentes, que se ve que tiene el juego tiene bastantes cartas de buena calidad. Tiene, si no me equivoco, 4 figuras de gladiadores, que son las que representan a los gladiadores de cada ludos. Pequeñas, exactamente. Sí. Y luego pues hay un montón de piececitas que representan dinero, fichitas que representan al identificador de cada jugador, pero bueno, esto... Sí, esa que lo explique aquí. Pero más que nada yo lo decía por la caja, porque te evita la caja... Bueno, la caja, pues eso, son... Pierde aceite... La caja está muy bien, es espectacular al colorido, llama la atención, ¿vale? Y el tamaño es como el Arkham Horror, la caja sería... ¿no? Chicarrones le llama la atención la caja. No, como el Arkham Horror no, es más pequeña, ¿no? No. No creas, que... está eso, pues sí, muy cuadrada, pequeña, muy recogida, sí. Pues qué pasa, claro, que como lo han hecho estas dos casas, dices, joder, pues esto va a ser... Y resulta que no, que es, vamos, que es un buen juego, ¿no? O sea, y vamos, todo en los foros la gente opina lo mismo. Sí, pero a mí no me importan los foros, me importa tu opinión. O sea, tu opinión. Y mi opinión, pues que es un juego de una escala al 10, le pondría pues entre un 8 y un 9. Sí, sí, la verdad es que el juego engaña, dices. Es que engaña, claro, mucho. Claro, dices, un juego basado en una serie. Esto lo han sacado, han pagado 4 perras. La productora de cine a un Mindundis para hacer un juego para sacarse eso, dinero aprovechando el tirón de la serie, sí. Y hacer un juego mierdoso. Claro, sin embargo, cuando lo pruebas es cuando te lleva la sorpresa y dices, no, pues no, esto señor no es un juego mierdoso, esto es un juegazo. Claro, porque o sea, es que está te viene Starz, que es la productora de la serie, y luego te viene que es Fortnite, que solo hacen figuras, dices, joder. Sí, Tony, yo realmente, que sea un buen juego, vale, pero de un 8 o un 9, ni harto vino. Sí, yo no. creo creo que sí, me parece muy interesante. Pues, tanto, el Arkham Horror le tenemos que dar un 12. A mí no me gusta el Arkham Horror. A ver, un segundo, a ver, perdóname. No, es que, vamos a ver, estamos hablando de un tema diferente a otro tipo de juegos. O sea, el Arkham Horror sería un tipo de juego, ¿no? Y esto es otro tipo de juego, o sea, cada juego le puedes dar una puntuación, pero no en base en comparación a otro juego, ¿sabes? Sí. Si hablamos, por ejemplo, de el foro o la página web de referencia a los juegos de mesa, que es la Board Game Geek, o la BGG, comúnmente conocida, este juego, por ejemplo, está en el ranking de juegos de mesa, está en la posición 306, que es una posición digna, sí. Y en la posición dentro de juegos temáticos, en el 42, y tiene una puntuación de 7,83 sobre 10. Que ya es bueno, ¿eh? Para que un juego tenga esa puntuación... Sí, claro, porque vota mucha gente, y claro, pues eso es la media. Es un juego que en general está muy bien considerado. Tony, ¿cómo se llama el juego de la Segunda Guerra Mundial este que jugamos? ¿Cómo se llama? El Conflict of Heroes, creo que se llama. Conflict of Heroes, ¿no? Sí. Pues madre mía, pues le da 3.000 vueltas. Sí, son juegos diferentes. Son juegos diferentes, Pablo. O sea, vamos a ver, ¿no? ¿Entiendes? Yo este juego he jugado con 4 personas, ¿vale? Y no tiene nada que ver con lo que jugamos nosotros 3 el otro día. Que ni siquiera terminamos la partida. O sea, no. Porque llega un punto de la partida que hay uno de los jugadores que va más avanzado que el otro, o que los otros dos. Y claro, el juego pues también cambia, ¿no? O sea, te salen gladiadores nuevos. Los combates son más heavies, o sea, las cartas son más bestias porque puedes con más influencia tú echar cartas más poderosas. Cada vez que avanza el juego, todo se vuelve más, pues como más agresivo, ¿no? Y entonces, pues claro, con 4 jugadores esto, vamos, te lo pasas pipa. Ya, o sea, este juego hay que probarlo y terminarlo. Okay. Y entonces ya verás cómo te va a gustar. Bueno, ¿cómo va? ¿En qué consiste? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No, bueno, no. Vamos a ver, el juego, bueno. Cada uno de los, supongamos que, bueno, cada uno de los 4 jugadores, llevan un Dominus, ¿no? El Dominus que es la escuela esta de gladiadores, ¿no? Perdón, un Ludus. El Dominus es lo que juegas tú por las tardes. Joder, me cago. Lo siento. Joder, macho, tío, qué cabrón. Me tengo una con la moto, te vas a enterar. ¡Doble! No me lo sabes ni más. ¡Con el carajillos! Sí. Serás cabrón. No, ya te pisaré ya. Bueno, va. Joder. Bueno, a mis seguidores, yo convoco que por el Twitter... ¡Haz un Twitter! ¡Haz un Twitter, hombre! Tony, hombre, no pasa nada, pero si lo ha puesto a huevo. Se diga de todo a Pablo, ¿eh? O sea, lo ponéis de vuelta y media, ¿eh? De mi parte, ¿no? Sí. Porque te quiero yo. A mis seguidores, dice, y que fuera el Tulú, ¿eh? Sí, a mis seguidores. Tengo seguidores, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Y eso que no tengo Twitter. Sí. Bueno, nada, mira, os explico los cuatro... Por favor. Los cuatro ludos. Aunque me pega la risa, joder. Vamos a... No, yo no puedo esperar que me silencio. Tú habla. Bueno, los cuatro ludos que hay son... Sería la casa Glaver, ¿no? La Batiatus, Solonius y Tullius, ¿vale? Estos son las cuatro casas de gladiadores que puede llevar cada jugador. Bueno, entonces empieza cada jugador, ¿no? Empezarías con el juego con algunos esclavos, gladiadores y guardias, ¿vale? Y bueno, esto ya viene representado en cada carta, la carta de lo que es la casa de gladiador, pues según qué tipo de casa de gladiadores, pues puedes llevar más guardias o más gladiadores o más esclavos, ¿no? Porque tienen unas habilidades, ¿no? Cada uno, ¿no? Diferente. Después, bueno, el juego se basa en que gana el jugador que llega a 12 puntos de influencia. O sea, el que llega antes a 12 gana la partida. Para que la partida sea más corta, en vez de empezar, por ejemplo, con un punto de influencia, se puede empezar pues a 4 puntos de influencia, ¿no? O también se puede empezar a 7 puntos, que ya sería mucho más corta. Que la quieres jugar entera, pues cada uno empieza con un punto de influencia. Pues hasta llegar a 12, claro, el juego se alarga, ¿no? Y, bueno, esto sería el tema este de la duración de la partida. Bueno, lo primero que se hace serían, pues, se recuperan las cartas usadas, ¿no? Que uno ha empleado en el turno anterior. ¿Usada qué significa? Pues una carta cuando está usada, la giras como si fuera el Magic, ¿no? La giras. Y después se recuperan estas cartas, o sea, se enderezan las cartas, se obtiene dinero mediante los esclavos y hay que pagar con este dinero a nuestros gladiadores, ¿no? Y también se puede intentar curar a los gladiadores que estén heridos, ¿vale? Después, al principio del turno, de la fase de intriga, porque esto sería la fase de mantenimiento, ¿vale? El resumen de turno sería, hay cuatro fases. Primero sería el mantenimiento, que es la que he dicho ahora, o sea, enderezar cartas, curar heridas, ¿vale? Y después, la segunda fase, es la intriga, ¿no? La intriga. En la intriga se roban cartas, ¿vale? Todos los jugadores roban tres cartas. Después, los turnos de intriga, pues comenzando por el anfitrión. El anfitrión es uno de los jugadores que... Bueno, no me acuerdo ahora si es por una tirada de dados que... Bueno, al principio se debe elegir al azar, sí, o de alguna forma alguien empieza siendo el anfitrión. Sí, vamos, el anfitrión pues es el que empieza, ¿no? A poder, bueno, hacer el turno este de la intriga, que donde puedes jugar cartas para hacer conspiraciones contra otros jugadores, cambiar cartas también por oro. O sea, cada carta en la parte abajo a la izquierda tiene un símbolo con monedas de oro. O sea, si la carta vale 2 de oro... Tú puedes cambiarla, o sea, tú la descartas y ganas 2 de oro. O sea, el oro que pone la carta, ¿no? Pues si quieres conseguir oro rápidamente. Puedes descartarte de todas las cartas que quieras, ¿eh? En tu turno. Después, también puedes emplear reglas especiales de cada casa, ¿no? De cada casa de cada ludus tiene en la tarjeta una habilidad especial. Todos los cuatro que hay, cada habilidad de los cuatro es diferente. Entonces tú ahora también en la fase de intriga puedes emplear la habilidad especial de tu casa. Y otras habilidades especiales de cartas que puedas jugar, ¿no? Por ejemplo, para jugar una carta, si tú has llegado a 4 puntos de influencia, pues puedes jugar cartas de un máximo de 4 puntos de influencia, ¿no? Pum, pum, vas jugando cartas para putear a los demás jugadores. O para beneficiarte a ti mismo también, ¿no? Y, por ejemplo, si tú llegas a 4 puntos de influencia, pues puedes jugar todas las cartas que quieras, sin coste alguno de monedas de oro ni nada, pues solo jugando cartas. Pum, de 4 puntos, de 3, de 2, de 1, si tienes 4 puntos. Por ejemplo, si quieres jugar una carta que te vale a lo mejor 10 puntos de influencia y tú tienes 4, tú puedes decirle a un jugador que si te puede prestar 6 puntos de influencia. Como tú tienes 4, 6 y 4, 10, entonces tú podrías jugar esta carta. Y tú le puedes engañar al jugador, le puedes decir, mira, es que quiero echar una carta para conseguir oro o para curar a mis gladiadores, ¿no? Y el otro jugador te puede decir, ah, vale, pues toma, te dejo 6 puntos de influencia. Pero estos puntos de influencia no se gastan, ¿vale? O sea, los tienes tú y se emplean, ¿vale? Pero no se gastan, o sea, están ahí. Y los puedes emplear en cada carta que juegues. Entonces, claro, el otro jugador te puede decir también que quiere ver la carta que vas a jugar. Te lo puede decir. Tú le puedes decir, les la puedes enseñar o no. O decirle, mira, es negociar, ¿vale? Es un poco engañar al contrario o no engañarle y engañarle el turno siguiente, ¿sabes? Es entre todos, pues... Sí. Al fin y al cabo, en esta parte del juego vale todo. Tú no tienes que ceñirte ni decir la verdad, sino que tú haces lo que te sale del rabo. Ahí está, ¿no? Y como vale todo, pues claro, esto llega un momento que hay un cachondeo que no vea, ¿sabes? Entre todos. O sea, hay un pique también, ¿no? Pero vamos, como es un juego, pues no llega más allá. No hay navajazos, ¿no? Claro. No. Bueno, no. Entre comillas, no. La tercera fase es el mercado, ¿vale? La tercera fase sería que los jugadores pues pueden comprar, vender e intercambiar cartas entre ellos y con la banca, ¿vale? O sea, tú puedes pues intercambiar cartas con jugadores. O sea, tú puedes decir, jugador, mira, te interesa esta carta y me la cambias por una que me interese, no sé qué. Pues es para intercambiar cartas, ¿no? No para cambiar cartas por oros. Esto se hace en el turno anterior. Después, en la fase de mercado, cuando ya hemos terminado con lo que es el tema de mercado de cambiar de cambio de cartas entre jugadores, se pasa a la subasta. La subasta de lo que son de personajes, o sea, esclavos y gladiadores. Si, por ejemplo, si juegan 4 jugadores, se cogerían 4 cartas boca abajo del mazo. Del mazo este de mercado, ¿no? Se ponen 4 cartas boca abajo. Si juegan 3 jugadores, se pondrían 3. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se colocan 4 cartas, si fueran 4 jugadores, y se destapa la primera carta. Y yo qué sé, podría ser pues un gladiador como podía ser como Kritso, como Spartacus, como cualquier personaje de la serie, ¿no? Porque todas las cartas son fotos de los personajes de la serie, ¿eh? O sea, ya no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora, porque el nivel de calidad del material del juego es buenísimo. O sea, lo que es el cartón, yo para mí, 35 euros. Y ver la calidad esta de, o sea, del cartón, de las figuras, sí, que están, sí, muy... Sí, bueno, las cartas también. Quizás lo único que veo un poco así, un poco de chichinabo, quizás sean las hojas de los personajes. O sea, la hoja, el mini tablero ese particular que tiene cada jugador, con su ludus y su personaje, que quizás es un poco delgadito. Pero vamos, bueno, lo demás es de una calidad excelente. Está muy bien, sí. Y entonces, nada, pues en la subasta, pues, claro, si toca, por ejemplo, un gladiador cañero, o sea, por ejemplo, Spartacus, ¿no? Hay muchos más, porque cada gladiador tiene unas habilidades pues diferentes, ¿no? Pues se hace una subasta, que la subasta que consiste en que las monedas que tiene cada jugador, pues como si fueran los chinos, ¿no? Más o menos. Cada jugador coge las monedas que quiera y las pone, se las pone en el puño cerrado y a la vez pues los jugadores pues ponen los puños así cerrados y se abren los puños. El que tenga más, el que haya apostado más monedas se lleva la carta. Los demás que no han ganado no pierden el oro, sino que se lo guardan para poder ir en la siguiente carta de mercado que se vuelva a girar, pues volver a apostar, ¿no? Y hasta así, hasta que se acaban las cartas. Te puede tocar como un esclavo, puede salir un esclavo, puede salir un gladiador, o puede salir armas. Armas para equipar a los gladiadores también. Son muy interesantes las armas también. Después de la subasta, bueno, después de la subasta y las pujas, para coger lo que son gladiadores y tal, lo que sea, el jugador se hace la puja para coger al anfitrión, ¿vale? Se hace una apuesta, el que apuesta más monedas de oro será el anfitrión. Y cuando se ha terminado, cuando ya se sabe quién es el anfitrión, se pasa a la fase 4, que sería la última, que es la fase de la arena, o sea, la fase de donde dos gladiadores se enfrentan, ¿no? Entonces el anfitrión gana uno de influencia por ser el anfitrión, ¿no? Luego, gratis, ganas un puntito de influencia y acoges el evento. O sea, tú eres el anfitrión y el anfitrión pues invita a dos jugadores a participar en los juegos. Ahí viene ya un poco de cachondeo, ¿no? Está muy bien. El anfitrión dice, bueno, pues quiero que fulanito de tal se enfrente a la arena, o sea, y él no decide, el gladiador lo decide el propio dueño de los gladiadores, ¿no? O sea, elige que el gladiador va a luchar. Y entonces, cuando ha elegido un gladiador y pone la figurita en el tablero de la arena, el anfitrión luego invita a otro jugador. O se puede invitar a él mismo también, ¿no? Entonces el anfitrión invita a otro jugador a que luche con este gladiador. Entonces, el tributo, los jugadores reciben oro por cada marcador de favor o de campeón de sus gladiadores, que, de sus luchadores que tenga. O sea, si tiene un gladiador, un jugador tiene un gladiador que ha ganado 3 combates, pues creo que recibiría una moneda de oro solo por haber ganado 3 combates. Si ha ganado 6, sería un campeón y recibes el doble. Bueno, algo así creo que es. Después apuestan, ¿no? La fase de la apuesta antes de la lucha es que todos los jugadores, incluido el anfitrión, todos pueden apostar sobre el resultado de los juegos. O sea, tú puedes apostar que un gladiador sea herido, que un gladiador pues sea derrotado o decapitado, ¿vale? Y bueno, pues en las esquinas del tablero de juego, donde está lo que es el coliseo, o sea, la arena, hay unas casillas donde pone herido, decapitado y creo que es doblegado, ¿no? Y cada jugador, pues claro, pone sus apuestas para saber que es el gladiador 1 o el 2 es el que va a ganar, ¿no? Apuestas sobre un gladiador. Bueno, no puedes apostar en contra de tu gladiador, eso no se puede hacer, porque entonces te dejarías perder, ¿no? Y es muy fácil hacerlo, o sea, con lo cual tú no puedes apostar que tu gladiador pierda, ¿no? Vale. Sí, porque este juego es pase de cartas, pero también tiene un pequeño tablero donde está reflejado un coliseo. Exactamente. ¿Vale? Y de hecho también hay figuras para colocarlas en el coliseo y unas reglas, pequeñas reglas de batalla entre ellas. ¿Estás seguro que no puedes apostar en contra de tu propio gladiador? No, porque si te fijas en el tablero, por ejemplo, si tú llevas el gladiador número 2, ¿no? Y el otro lleva el gladiador número 1, tú no puedes poner, si tu gladiador es el número 2, tú no puedes poner en la apuesta número 2 que te van a decapitar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te vas a dejar perder, ¿sabes? Vas a dejarte ganar y entonces no tiene gracia ninguna. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Además que no lo puedes poner. Un jugador no puede apostar sobre su mismo gladiador para que pierda, ¿no? Después, victoria y derrota. El luchador vencedor recibe el marcador de favor y se pagan las apuestas a los jugadores que, bueno, que han podido ganar por lo que es la apuesta que han apostado, ¿no? En el turno este, ¿no? Y esto sería un turno, ¿vale? Y el turno de juego. Un turno que son 4 fases diferentes y bueno, y a medida que avanza el juego, pues se complica porque al principio empiezas con unos luchadores estos super cutres y a medida que vas en el juego pues vas mejorándolos, tienes mejores gladiadores, eso, con mejores armas, ¿no? Porque las armas decías que eran importantes por eso, porque claro, cuanto un gladiador mejor armas tiene, pues en el combate más dinero puedes ganar con él, porque es más posible que gane, ¿no? De hecho, las reglas dicen que los jugadores que participan en los juegos, o sea, los jugadores que tienen su gladiador que va a luchar, ¿vale? Ajá. Los jugadores que participan en los juegos no pueden apostar contra sus luchadores. Eso es lógico. Porque tú llevas al monigote en el tablero, puedes hacerlo perder. Y te dice que ya que esto invocaría la ira de los dioses, ¿no? O sea, esto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el juego va así todo el rato. Hasta que pues un jugador llega al nivel este de 12 puntos de influencia y es que es el que gana, ¿no? Aparte, amigo, ya nos estamos aquí pasando el tiempo, así que vamos a ir acabando. Tony, ¿algo más? ¿Lo último? O yo creo que o ya. Pues nada, que recomiendo a nuestros oyentes que vean los dos primeros capítulos de la serie Spartacus, porque os va a enganchar, ¿eh? Basta que veáis los dos primeros. Entonces, vale. del juego. Y yo recomiendo que juguéis al juego Spartacus. Sí, yo recomiendo pues que por 35 grillos tenéis un juego cojonudo para hacer muchas risas con cuatro personas. Que juguéis al rol también, que también es muy divertido. Eso sí, para chicos de 17 años en adelante. Ah, cuidado, sí, no juguéis con peques, porque en este juego pues se emplean palabras que... Pues por no. La polla de Júpiter. Sí, algo así. Cosas así. Hay una carta que pone esto, la polla de Júpiter, y claro, esto se puede... Es una frase muy recurrente. En la serie de Spartacus se dice mucho. Se dice muchísimo en la serie de Spartacus esto. O sea, es que... Ok, amigos, pues con la polla de Júpiter lo dejamos. Oye, que estás escuchando El laberinto del primigenio. Bueno, y llegamos al final del programa. Que en esta pausa, hemos estado haciendo el Twitter de Tony. Que, por cierto, ya lo tiene, ¿eh? ¿Eh? Ya. Otra cosa es que lo use. Sí. O sea, que tener paciencia si le escribís, pues eso, porque nos aclara mucho. Pero ya lo tiene. Oye, ¿cuál es? ¿Arroba TonyFrau44? Sí. ¿Sí, no? Sí. Silencio dramático. Arroba TonyFrau44. Sí. Ese es el Twitter de Tony Frau. Los 44 no, esos son los años, ¿eh? No vayáis a pensar. Eso lo ha puesto ahí de coña. Tony. ¿Qué? No son los años, ¿no? No. ¿Lo ves? Es... Qué mal miente. No lo son. No. No, pollas, no son. No, hombre, no. Piensa que échale un dígito más a eso delante y no detrás. Bueno, al llegar al final del programa, llegamos a la sección de leer un poco los comentarios, el feedback que hemos tenido. Que ya os digo que, por favor, más. Tenemos, pero queremos más. Cuanto más feedback tenemos, más felices somos. Tenemos un comentario en el episodio 1. ¿Vale? Que nos lo pusieron hace poco, el 26 de marzo. Bueno, un poco. He pasado un tiempecillo, pero bueno. No tiene nombre, no está firmado, es anónimo. Esto ha sido en el blog del programa. Y escribe: os felicito por vuestro podcast. De momento solo he escuchado el episodio 1 de La Llamada y parte del 2. En un comentario recomendáis comprar el juego de mesa Las Montañas de la Locura. ¿No será Mansiones de la Locura? Pues sí, pues tienes razón. Soy yo el que me cuelo con el relato en sí y no con el nombre del juego, que es Las Mansiones de la Locura. Tienes toda la razón. Aquí este error. Yo me di cuenta, pero luego lo dejamos pasar, ¿eh? Pero sí que es verdad. Sigue. En todo caso, yo tengo el juego de rol La Llamada de Cthulhu y me gustaría saber si es una buena idea comprar el juego Arkham Horror. Tony, ¿es una buena idea o no? Claro. ¿Lo ves? Contestado está. Para conseguir que la gente que no lea Lovecraft ni que haya jugado rol pueda engancharse a los mitos. Obviamente, el segundo paso es que se puedan enganchar a La Llamada, pero ahora lo veo misión imposible, que mi entorno se enganche al rol. Bueno, amigo, si se va a enganchar a una partida de Arkham Horror, tiempo tarda, ¿eh? Es dura. Una partida de rol, una partida simple, de las que vienen en el libro básico, yo creo que es un buen comienzo para que se enganche al rol, ¿eh? Pero bueno, es mi opinión. Sigue. ¿Sería mejor opción el Mansiones? Lo veo como inconveniente que dicen que tiene poca rejugabilidad y en caso de fracaso siempre me queda el consuelo de jugar solo con el Arkham. Tony, ¿cómo lo ves esto de que tiene poca rejugabilidad el Mansiones de la Locura? Se referirá al tema de las misiones que lleva. Claro, que una vez has hecho las misiones, hacerlas otra vez no tiene gracia. Es de lo que más se queja la gente en los foros, ¿no? Sí, el juego se basa en misiones y cuando termina la misión dices, ¿y ahora qué? La repetimos. Y claro, como ya sabes dónde está todo, pues yo qué sé. No, claro, esto es porque este juego, supongo que la política que tiene es como un poco la del Destiny. Igual, a lo mejor si hubiera tenido más éxito, pues sería empezar a sacar expansión, expansión, expansión, expansión, expansión, expansión. Claro. Bueno, sigue. Nuevamente, felicidades por el podcast. Pues no, gracias a ti por escucharnos. Mientras escucho los pendientes, os animo a que sigáis sacando podcast sobre los juegos de rol viejunos de Yok. En eso estamos. Es una lástima que se juegue tan poco al rol y que el online sean MMORPG, que no me gustan nada. Ay, pues sí, amigo, sí. Y además son adictivos, ¿eh? Ya te digo yo que como enganches... Recuerdo yo el World of Warcraft, a nivel 22 lo tuve que dejar porque dije, esto o mi vida. Y no he vuelto a coger otro. No jugáis vosotros, ¿no? ¿Nunca habéis jugado? ¿Tú sí? No, a mí nunca me lo he traído. Yo jugué una temporada al Guild Wars. Y jugué al Guild Wars porque era gratis. A mí lo que no me gustaba del WoW es que había que pagar mes a mes. Pero nunca me han tirado demasiado. Uh-huh. A mí tampoco me creía y cuando me di cuenta llegué a nivel 22. Tampoco es mucho tiempo el World of Warcraft llegar a nivel 22, ¿eh? Pero a partir de ahí dije, no, hasta aquí. Es un coreano, lo hacen dos tardes. Sí, exacto. ¿Qué más? David, sigue, lee otro comentario tú, anda. Venga, va, pues tenemos un comentario pequeñito, esta vez del episodio 5, el anterior a este, en el que el señor Cromico, o Cromico, no sé cómo se pronuncia, nos deja otro comentario en el blog. Dice, para aquel interesado en Star Wars de 6, os comentaré que ya está disponible la traducción al castellano de la segunda edición del juego de rol, inédita en español hasta la fecha. Podéis disponer de ella a través del siguiente blog. Tomar nota, chicos, porque esta es la versión que comenta Pablo de esa versión actualizada del juego de Star Wars de 6. Es http://swd6redux.blogspot.com.es swd6redux.blogspot.com.es. Que la disfrutéis. La verdad es que está muy bien. Yo la estuve ojeando y le han quitado paja, lo que no es menos importante. No, y han hecho un trabajo de maquetación genial. Sí. Muy recomendable. El mail no lo tengo delante. Te va a tocar leerlo porque no lo tengo delante, el mail que nos han enviado. ¿Lo tienes delante tú? Bueno, sí. Nos llegó un correo, además hace bien poquito, de Jorge Juan Gómez. ¿Qué nos dice? Lo primero, felicitaros por el programa. Habéis conseguido que me vuelva a picar el gusanillo por el rol y juegos de mesa. Pues nos alegramos. Con deciros que estoy revolviendo la casa de mis padres buscando el HeroQuest. Menos mal que los juegos de rol los tengo controlados. Mer, Rolemaster, con 5 o 6 libracos, Paranoia, Car Wars. Incluso el Príncipe Valiente, que se juega con monedas. El que no encuentro es la llamada de Tulu. En fin, pues te falta el más importante. De todas maneras, suerte tendrás si consigues encontrar un grupo y convencerlos y engañarlos para tenerlos unas cuantas horas atados para jugar a rol. Nos sigue diciendo, una batallita que recuerdo de Star Wars es que era un Jedi principiante y no recuerdo por qué, acabé junto con un enemigo que salvé en una nave, creo que en un X-Wing, pero eso no es un biplaza, ¿no? No, es una la I, ¿verdad, Tony? ¿Eh? El biplaza es una la I, ¿verdad? El biplaza es una la I. De los rebeldes. A la Y, en vez de a la X. Bueno, yo sé que si quitas... No. Un biplaza de los rebeldes que van... Pues... Bueno, vamos a ver, el caza que llevan... Vamos a ver, que llevan el planeta Hoth, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí van, es un biplaza. Pero eso es un caza... El Snow Speeder, el que va por encima de la nieve. Claro, ese no es para ir por el espacio, biplaza. Es un Snow Speeder. Exacto, es que si es un Snow Speeder no tiene una, digamos, una capacidad para poder hacer viajes, no tiene hiperimpulsor, por ejemplo. El X-Wing me parece que como no quites la unidad R2 y te metas en el agujero... Vale. No tenía, ¿verdad? Autonomía para viajar por el espacio no tenía. No. Bueno, seguimos. Sigue. Acabó junto con un enemigo que salvó en una nave, creo que en X-Wing, en medio del espacio profundo, y el viaje de vuelta duraba varias semanas, por lo que me tuve que comer al pobre desgraciado poco a poco cortándolo a cachitos con mi sable de luz. ¡Qué tiempos! ¡Qué antropófago, Dios mío! Bueno, antropófago sí era humano. El máster era enfermo. Sí, el máster era un enfermo. Después de tuitear un poco con vosotros, el Twitter de este señor es @jorgejuanct, sobre el juego del cañón, quiero hacerme con algún juego de mesa de los clásicos. La verdad es que estamos pensando cuál era el juego del cañón y yo no estaba en la conversación. No, Tony creo que sí lo sabe, ¿no? ¿El juego del cañón? ¿Tony? Battle Masters creo que es, no sé, me parece. Hombre, con solo esas pistas, que ya te diga un nombre, ya... El juego del cañón, bueno, sí. Bueno, quiero hacerme con algún juego de mesa de los clásicos, a ver si encuentro el susodicho HeroQuest, y que mis vástagos jueguen con él. Bueno, no me enrollo más, contad con un fan incondicional, y si os puedo ayudar en algo estando en mi mano, contad con ellos. Un saludo. Pues un saludo a ti, y si quieres jugar algo parecido al HeroQuest y no lo encuentras, pues te recomendamos el Descent, que ahora mismo puedes conseguir la segunda edición, la primera no, que está... no se puede conseguir, por lo menos ya no se editará más, se puede conseguir de segunda mano por precios desorbitados. Uh-huh. Y nada, dale caña. El Descent es espectacular, no te arrepentirás. Si juegas, es largo también. También necesitas mucha gente, sí. Bueno, mucha gente que a la que engañar, porque es un juego muy largo. Es larguito, pero al que no haya jugado a rol, se lo metes más por los ojos. Sí, es cierto. Es cierto. Y mira, y los enganchas mejor. Bueno, queda un comentario de iVoox, que lo lees, Pablo. Sí, de Raúl Lacasa. El MERP está muy bien a nivel de detalle. Bueno, este habla del anterior programa, de MERP. Episodio 4. Sí. MERP. Porque el quinto fue... Ya me pierdo, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh! Porque el quinto fue Star Wars. O sea que... Exacto. Hablo yo del cuarto, este no lo leímos. El MERP está... Porque lo escribió el 17 de marzo y ya habíamos grabado el anterior... O estábamos a punto. El MERP estaba muy bien a nivel de detalle en los combates. Si bien es un sistema lento, como el solo, para quien, como a mí, nos gusta este tipo, el detallismo es genial. Pero es muy entendible que para quienes tienen menos paciencia o buscan más fluidez en las partidas, se les haga un sistema demasiado farragoso. Gran programa, ha estado de lujo, seguid así. Pues nada, muchas gracias Raúl, porque ya habías escrito tú otro comentario en iVoox en el episodio 2. Veo que sigues ahí y para nosotros es un placer... bueno, pues que nos escuchéis y que nos mandéis comentarios, que ya os digo, cuanto más, mejor. Esta es la gasolina del podcaster, los comentarios, vuestros comentarios. Tenemos cada día que miramos, oye, nos hemos estancado una serie de descargas que están muy bien. Tenemos una, como digo yo, a unos seguidores fieles y estamos muy contentos, muy contentos. No, jamás esperábamos que este programa tuviese la aceptación que está teniendo. Porque y eso gracias a vosotros, porque aquí si supieseis las dificultades que tenemos para quedar los tres, el material con el que grabamos, bueno, no lo voy a decir para que no lloremos, pero es gracias y bueno, solo puedo decir eso, gracias, es que no puedo decir más, de verdad. Bueno, pues nada, recordamos un poco los métodos de contacto. Nos podéis encontrar en nuestro blog, que es donde se aloja el podcast, que es laberintodelprimigenio.blogspot.com. Uh-huh. También nuestro mail, que es laberintoprimigenio@gmail.com. Y nuestro Twitter, que es @primigeniopod. Y en Facebook, pues nos buscáis en Facebook. Pues que en Facebook ponéis el laberinto del primigenio y seguro que nos sale ahí por ahí la paginilla. Estamos también en iVoox, estamos en iTunes. Por favor, dejadnos comentarios en iTunes, que lo tenemos el pobre iTunes ahí solito. Dejadnos valoraciones o comentarios, bueno, o donde sea, donde queráis. Y bueno, cada uno ahora ya por fin tenemos nuestra propia cuenta de Twitter. Yo soy Gronan. Sí, yo soy Pablo Sierra 1. ¿Y Tony qué es ya, por fin? Yeah, Tony Frau 44. ¡Sí, señor! ¡Seis sí. programas después! Sí. Sí. Se quería poner Morenito 17, pero al final lo hemos convencido para que no. Sí, porque claro, es el de Mythic. Joder. Es broma, Tony. Es broma, en serio. O sea, que yo te quiero. ¿Es broma? Es broma, hombre. Está su mujer detrás de la puerta. Que lo yo no sé cómo va esto del tweet, ¿eh? Yo estoy aquí, pero no sé cómo. No, te vuelves cuando escuchen... Los oyentes lo sabrán, tú a la POM... Tú, ya es fácil, ¿eh? De verdad. Al principio es un... O sea, tengo que publicar un nuevo tweet, vale, y lo publico y vale, ¿y qué? Porque ya pongo ver conversación, responder, eliminar... Sí, tú ves lo que ponen y si te gusta pues lo contestas abajo ahí en la flechita y le das a responder, ¿vale? Y no te calientes mucho los cascos, ya irás poco a poco. Sí. Ya te bueno, sales. Ala. Pues venga, amigos. Esto y un bizcocho... Hasta el próximo episodio. ¡Ah, qué rima más buena! Sí, que será, yo creo que entre las dos primeras semanas máximo de mayo, ¿vale? Que empezaremos con... Bueno, tenemos ya el programa siguiente, que ya tenemos decidido, que no diremos, que si no, Tony no lo sabe, porque si no le chiva. Así que lo dejamos en misterio. Vale, nada. Un abrazo. Un saludo, un placer. Hala, adiós. Adiós. Tengo un chiste que dice, ¿qué dice Hércules a su hijo? Dice, bésame, Herculito. ¿Eh? Sí. ¡Qué malo, coño! Hostia, tío, qué malo, ¿eh? Uy, ha venido mi mujer. Uy, me ha venido.